Tenho mais cinco numa sentada que eu pago já. Do branco tinto, souvenirista que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día Marcelo, Hernán, los compañeros y la audiencia en general. Acá una semana más para comentar algunas de las noticias que, en criterio subjetivo, creo que vale la pena conocer. Y bueno, cuando quieran, largamos. Manteniendo el orden que nos propusiste, comenzamos por Alemania, ¿te parece? Bárbaro. Alemania, tres cosas muy importantes. Primero, un hecho histórico, que hay cosas que intento destacar que en el resto de los medios de comunicación, vamos a llamarlos así, no aparecen reflejados con lo que subjetivamente pienso que debería estar. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha desplazado tropas hacia el este europeo. Tropas, armadas, ejército. No había ocurrido esto en los últimos decenios, ¿no? Por tanto, es un tema muy importante, porque el antecedente de esto hay que buscarlo en la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho histórico. La prensa, digamos, más alternativa de Alemania lo viene reflejando. La prensa, digamos, mayoritariamente no. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, el enlace con lo ocurrido hace 80 años es automático, ¿no? Alemania está viviendo una situación, a veces hablamos de su situación económica y hoy queremos hablar también de su situación militar. Después de una gran polémica, todo indica que va a volver en Alemania el servicio militar obligatorio. Esto que es que la gente joven, a partir de una edad, 18, 19, 20, 20 años, lo que regle las leyes que construyó el Parlamento alemán, van a tener obligatoriamente que ir al ejército durante un tiempo, ¿no? ¿Sabes? Si 12 meses, 14, 18. Con lo que significa eso, ¿no? Es decir, significa que miles y miles de jóvenes tendrán que recibir adiestramiento, paralizar un año, y como poco, un año, sus particulares vidas en el sentido de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera. Y es todo un dato, Marcelo, de que Alemania recurra a un servicio militar obligatorio sí o sí, que había sido que suspendido hace ya muchos años, incluso con Merkel, creo recordar, y que vuelva. Es decir, Alemania tiene una situación, unas declaraciones por parte del gobierno extremadamente belicistas. La propia Nicaragua, curioso, lo ha acusado a Alemania en la ONU de estar facilitando el genocidio en Israel. ¿Por qué? Por la venta de armas y por el envío de armas a Israel. No es una acusación de cualquier manera, es como digo, dentro de un tribunal en la ONU, y ayer o anteayer, ya no recuerdo, pero Alemania tuvo una intervención muy, iba a decir muy contundente, pero también te debería decir muy desvergonzada, a favor del sionismo, ¿no? Dice que Alemania tiene una deuda con Israel y está dispuesta a saldarla, y no se le ocurre mejor cosa que atacando al pueblo palestino. Claro. Es decir, es un mundo al revés, como decía Galeano, que significa muchas cosas, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta, ojo, que yo intento insistir en eso a veces. El gobierno alemán lo compone en tres organizaciones. La mayoritaria es la socialdemócrata, es decir, el centro izquierda, En segundo lugar, los verdes, que aunque son de centro derecha, ellos se venden como alternativos, no se sabe muy bien de qué ya. Y los liberales, es decir, ese triunvirato forma parte del gobierno. Es decir, que no está, en teoría, repito, la derecha ni la extrema derecha. Sin embargo, fíjate la apuesta militarista que están haciendo tan fuerte. No son originales. Hace 10 minutos nada más, el gobierno, es decir, en el Parlamento español, Pedro Sánchez, también en teoría de centro izquierda, ha declarado que España va a multiplicar sus gastos en defensa. Fue hace 10-15 minutos nada más. Empieza a ser ya titulares en algunos medios de comunicación. Y bueno, nos recuerda lo que hemos comentado alguna vez, Marcelo, recortes sociales por todos lados, pero para la industria armamentista parece que hay plata y que en el fondo lo que subyace es que, tal como dijo Donald Trump, se trata de que los países de la OTAN lleguen al 2% de gasto en defensa del Producto Bruto Interno. Poco a poco lo van a ir consiguiendo y eso, como decimos siempre, es una torta que si se da un... Se da para algunas cosas, se quita para otras, ¿no? Y todos sabemos de dónde van a quitarlo, ¿no? Como digo, y como colofón, la situación en Alemania esta semana, nos paramos a analizar su historia militarista. Es evidente que este fin de semana próximo va a haber muchísimas movilizaciones por la paz, en contra de los servicios militares obligatorios, como digo, y de los gastos desmesurados en defensa de Alemania, en Alemania. Estaremos atentos, como siempre, porque esas movilizaciones en Alemania suelen ser, al igual que en Inglaterra, muy, muy numerosas, ¿no? Bien, Jorge, de esa realidad alemana nos vamos a Suiza. Sí, noticia linda, para una que hay. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia sobre una protesta que habían hecho un colectivo de gente, sobre todo mujeres mayores de 75 años, suizas, que habían una cosa que parecía muy loca, pero resultó ser un punto y aparte en la legislación desde hace unas horas, ¿no? Este grupo de mujeres había denunciado al gobierno suizo porque no las protegía, ni a ellas ni al resto de la población suiza, claro está, del cambio climático. Es decir, que acusaban a su gobierno de no estar haciendo absolutamente nada ante el cambio climático, una inacción absoluta que indignó a este grupo de mujeres, que empezó siendo casi un taller de personas que dialogan, y se atrevieron a llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y bueno, hace horas este tribunal ha dictado que tienen razón. Aparte, fue una decisión del tribunal de 15-1, o sea, hiper mega mayoritario, de condena del gobierno al gobierno suizo, quise decir. Digamos que el tema es bastante simbólico. Leí una pequeña entrevista esta mañana a una de las personas, de las mujeres que tomaron la iniciativa, y dice, bueno, eso, la multa son 80.000 euros, que no, eso no es una anécdota, pero lo que sí es importante es que se abre una puerta para que la gente pueda protestar y reivindicar contra sus gobiernos, y esto da igual que sea en cualquier país europeo o cualquier país del mundo, el hecho de qué es lo que hacen para los ejecutivos para o contra el cambio climático que se produce. Es decir, si los estados, los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la población, ¿no? Eso es un derecho. Bueno, en el tema de con la climatología parece como que muchos países miran para otro lado y ya es hora de pararlo, ¿no? De parar esa inacción. Por eso lo destaco. Suiza no es algo que aparezca mucho en nuestra columna, pero como digo, son muy tiernas, muy lindas las imágenes de este colectivo de mujeres mayores festejando hace unas horas la sentencia. Porque, como digo, abre no solo para Suiza, sino para el resto de países una puerta que habrá que explorar, ¿no? Bien, Jorge, Ucrania siempre está, ¿no?, llevándose muchas informaciones. Hay algunos desmentidos, algunas cosas que se van publicando. tiene que ver también con el dinero que tiene Zelensky en el exterior, pero bueno, no voy a entrar en cosas que no están, digamos, perfectamente demostradas. Entonces sí, lo que está demostrado es que Ucrania ha atacado con drones no tripulados la central nuclear de Zaporilla. Fíjate cómo será la cosa, Marcelo, que la propia ONU ha condenado el hecho. Es decir, lo que puede ocurrir en una central nuclear ante ataques, en este caso de drones ucranianos, es absolutamente imprevisible. Pero no es que pueda haber una catástrofe nuclear ahí en ese entorno, es que puede ser para miles y miles de kilómetros del planeta, ¿no? Se ha confirmado, se ha comprobado, la denuncia la hizo, la primera que le hicieron la denuncia fue Rusia, pero inmediatamente, me imagino que a su pesar, agencias de noticias europeas y medios de comunicación en general confirman que efectivamente se atacó esa central nuclear. Repito, con lo que eso conlleva, sí, sí, de peligro absoluto. Es jugar con fuego, no, lo siguiente, ¿no? Es como no, es decir, Rusia está diciendo que como Zelensky y Ucrania se dan por perdidos en la guerra, van a cometer cualquier disparate. Este es uno de ellos. El tirón de oreja, como se suele decir, de la ONU y de las centrales de controladores de centrales nucleares, etcétera, etcétera, ha sido claro y tajante, que por ese camino no. Y bueno, la opinión pública, digamos, ha vuelto a retroceder un pasito en el apoyo que hace unos meses, unos años tenía Ucrania, ¿no? Por otra parte, siguen reclamando armas de la OTAN. La OTAN está como en la película de Buster Keaton, dando y dando y dando, pero no se es capaz de poder, digamos, armar a los mercenarios y al propio ejército ucraniano como para contrarrestar. Y el propio Zelensky reconoce que la guerra se está perdiendo, que la están aguantando en el este un poco, pero en el sur, digamos, que los rusos avanzan prácticamente a diario en kilómetros. Jorge, también nos propusiste hablar de Euskadi. Euskadi, País Vasco, uh-huh. País Vasco Sur, como dicen. Porque está el País Vasco francés y el País Vasco del Estado, uh-huh, español. Bueno, elecciones en el País Vasco, para el Parlamento Regional, digamos. Ha comenzado la campaña electoral y, bueno, me gustaría comentar lo que se prevé que pueda pasar de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a la realidad, porque el País Vasco también es algo, esta mañana me estaba acordando yo de los sucesos del filtro, también es algo muy cercano, sí, para mucha población en Uruguay. Bueno, los indicios, los pronósticos, quise decir, indican que el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido independentista de derecha o de centro-derecha, y Bildu, que es un partido o un grupo de organizaciones, digamos, desde el centro-izquierda, donde está incluso la antigua la actual Sortu, que formaba parte de la izquierda Berchale, estarían casi empatados en las últimas horas, también horas. El Centro de Investigaciones Sociológicas indica que incluso Bildu, que por cierto significa en castellano reunidos o reunirse o algo así, estaría por encima del propio nacionalista, Partido Nacionalista Vasco, que lleva gobernando eternidad. En cualquier caso, y eso es lo importante, lo interesante desde el punto de vista informativo, la suma de los nacionalistas, sean de centro derecha o de centro izquierda, es amplísima en cuanto a mayoría, ¿no? Estamos hablando de que entre los dos pueden contar casi el 65% del electorado, a lo cual luego hay que añadir partidos, digamos, de una órbita, como ellos dicen, más españolista, claro, como el Partido Socialista de Pedro Sánchez o el Partido Popular, que serán tercer y cuarto lugar. Es decir, la gran incógnita es si el PNV o Bildu será la primera fuerza política. Y el Partido Socialista, siendo la tercera, de alguna manera tendrá que decidir si gobiernan unos u otros. Esa es la disyuntiva que se plantea. Porque eso tiene también una correspondencia en el Parlamento Nacional, en el Parlamento de Madrid. si vos no me votás a mí en el Parlamento Vasco, yo no te voto a vos en el Parlamento de Madrid, y como a todo el mundo le hacen falta los votos para gobernar porque no hay mayoría, va a ser una negociación complicada. Sí sería histórico que Bildu, que para los más mayores es, digamos, la continuidad, aunque con otros grupos políticos juntados, pero de la antigua Herri Batasuna, pueda ganar las elecciones en el País Vasco. Es todo un tema histórico casi, es decir, estas encuestas están indicando que entre los jóvenes de 18 a 25 años, Bildu obtiene el 60% de los votos, es decir, que se declaran abiertamente independentistas, y bueno, el Partido Popular y Vox, en este caso, la derecha, la extrema derecha, como suele decir, miran todo por televisión, porque la sociedad vasca realmente es muy diferente al resto de las sociedades del Estado español. Jorge, ¿cómo ponemos a Panamá, que nos propusiste hablar, en esto de Europa? A ver, ¿por dónde viene la mano? Está difícil cuadrar a Panamá en Centroamérica con Europa. Bueno, lo vamos a intentar. Sí. Todos sabemos, hemos escuchado alguna vez de la famosa de los papeles de Panamá, ¿no? Uh-huh. Bueno, empieza el juicio en Panamá y lo saco a colación porque hay decenas, centenares, ojo, de políticos y empresarios europeos, no solo europeos, porque también Uruguay, podríamos comentarlo en un minutito, también aparece, ¿no? Sí. Pero como digo, hay cientos de políticos, empresarios, incluso artistas, que no es que estén con un ojo mirando lo que va a ocurrir en el juicio que acaba de empezar en Panamá, sino con los dos ojos. En estos meses, años ya, desde que saltó el escándalo, han dimitido algunos, es decir, en España mismo, el ministro de Industria, un tal Soria, tuvo que dimitir a la espera de lo que se demuestre tal en este juicio, bueno, en Inglaterra también, es decir, ha habido movimiento, pero están muchos a la espera de juicio. Es decir, ¿qué son los papeles de Panamá? Pues son, digamos, es un espacio en un paraíso fiscal donde han utilizado, vamos a decirlo así, famosos o personajes notorios de la política, de la economía, de la finanza, del arte, para esconder los dineros y no tener que pagar o tributar impuestos en sus respectivos países. Hay por ahí números sobre lo que ha significado en toda Europa, la situación de que hayan evadido tanta plata, ¿no? Lo que se va a hacer juzgado en realidad es el foro, que el despacho de abogados que facilitó, digamos, la puesta de la plata en Panamá. Pero no se escapa a ningún país de Europa. Estoy hablando y estoy pensando que el propio gobierno de Islandia tuvo que dimitir porque había varios de sus implicados, de sus ministros, que habían enviado a ese despacho de abogados, como digo, mafioso, en cualquier caso, plata para ocultar en Panamá. Bueno, la realidad es que en el propio Uruguay tiene, como decía, mucha implicación también. Yo creo que debe ser que la 36 debería seguir la situación porque hay decenas de cuentas, algunas puestas en Uruguay, terciarizadas, es decir, de gente de Europa, puestas en Uruguay y para que sean enviadas a Panamá, pero también hay de empresarios uruguayos que han colocado esa plata en Panamá. Es decir, ellos siempre van a decir que la colocan en un despacho de unos abogados y ellos no tienen idea de lo que hicieron con esa plata, pero es evidente que se trata de una evasión de capital. Bien. ¿Cerramos con la Unión Europea? Sí, por unas declaraciones que, bueno, bastante, no alarmantes, sino bastante descriptivas del momento en que estamos. Hay veces que decimos, y lo decimos sin estar muy convencidos en realidad, que en realidad estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Por lo que está pasando en determinados focos, ¿no? A eso hay que darle un criterio de razón en las declaraciones de las últimas horas de Josep Borrell. Borrell es algo así como el ministro de Exteriores, uh-huh, de la Unión Europea, es catalán, es del Partido Socialista de Pedro Sánchez, y como digo, es el encargado de Relaciones Exteriores. Le voy a leer la frase literal para que la audiencia saque sus propias conclusiones. Borrell ha dicho: la guerra a gran escala ya no es una... una propuesta, una hipótesis. Es decir, estamos pues ante algo que no es una fantasía, ¿no? Bueno, si alguien con la información que pueda tener, Josep Borrell, habla de que no nos lo tomemos, digamos, con una sonrisa lo que está ocurriendo y que para nada se trata de una fantasía, estamos, y paralelamente, y termino como empezamos, con el armamento que está controlando la OTAN, la Unión Europea y la propia Alemania, bueno, es decir, como se suele decir, o sea, las cosas están claritas. La cara con que lo dijo, vi las imágenes en un video, la verdad es que delataban que tiene mucha más información de la que dijo, y que los países europeos se están armando, y cuando alguien construye armamento y se arma y vuelca dinero de los presupuestos para tecnologizar más toda la industria de defensa, algo realmente está pasando. Bien. Jorge, ¿algo más que quieras agregar o dejamos por acá? Bueno, 30 segundos, que sí. A mí me gusta siempre poner algo de consumo. Sí. Bueno, hay toda una campaña en Europa, en muchos países, sobre productos, digo que eso es mundial, digo Europa, pero tendría que ser mundial, productos tóxicos, químicos, que están descubriendo en frutas y verduras. Lo más variado. Alguna vez con María Ángeles Valparda hemos hablado de eso, de la toxicidad y de que no sabemos lo que comemos. Estamos amparados en las buenas formas y buenas inteligencias del que produce las frutas y las verduras, pero a eso hay que añadirle luego que hay negocio por medio, y si hay negocio hay posibilidad de que no comamos ni bebamos todo lo que o lo que realmente estamos pensando que estamos comiendo. Es decir, no es una campaña menor, hay muchas organizaciones de carácter ecologista, de carácter de consumo, que han puesto en marcha estos días una investigación para ver cuánta fruta y cuánta verdura que se consume en un supermercado de cualquier país europeo tiene exceso de toxicidades y de productos químicos. Y los primeros resultados son alucinantes. Bien, Jorge, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, muy bien, un abrazo Marcelo, a la audiencia, y como siempre estamos a la orden.